presupuesto que no utilizó, pero hay otra área que se utilizó el presupuesto ese más el de la área que no lo utilizó, una cosa así media complicada y rara. Qué raro eso. Tuve que tomar nota porque la verdad venía grosso el tema. Después hablaron de partidas con respecto a las obras del 279 de la escuela. Sí, que están construyendo. Que están construyendo, que se hace con partida presupuestaria de la provincia, sí. Que está a punto de pararse la obra porque no ha venido el último certificado. Entonces piden autorización al Consejo para pagar con dineros de la municipalidad que disponen. Para que no se pare la obra hasta que venga el dinero que corresponde de provincia. Pero aparte detectaron que se les pagó de más. Porque tienen que hacer una retención sobre los certificados, que eso se paga al final en cualquier obra. Es un 5% que se guarda para hacer la revisión de la obra. Y los detalles, bueno, en los pagos que se hicieron hasta ahora no se le retuvo ese dinero. ¿Pero qué tiene que ver la municipalidad? ¿Es como veedora de...? Porque el tema es así. Provincia pone el dinero, sí. Pero municipalidad contrata. Ah, mira. Entonces, municipalidad contrata, supuestamente tiene que inspeccionar la obra, realizar el certificado. Acá hay una cosa muy loca. No lo hacía Obras Públicas ni el Secretario de Gobierno, sino que los certificados los firmaba el intendente. Sí. Muy loco. O sea, no sabemos si se inspeccionó lo hecho hasta ahora. Claro. Bueno, ellos lo que están queriendo hacer es las cosas bien, es lo que estaban planteando. Estuvo el secretario de gobierno junto con Pelliza, de ahora en más. Pero sí. Bueno, lo hecho está. Uh-huh. Así que. Carlos Pellizas ya no está en EMOS, entonces. No está en EMOS. Yo cuando lo vi llegar pensé que venía por el tema de la compra de carbón activado, porque está detenida la planta potabilizadora del Zapato ya hace un tiempo, sí. Porque están vencidos los filtros y parece que el carbón activado está desactivado, no sirve. Ajá. Entonces, bueno, también se pide una compra para el verano, que no nos quedemos sin agua, que bueno, está bien. Está bueno. Sí. Hoy está los trabajadores de administradores de EMOS, que han quedado, digo, después de que se fue Olleros, así sí. Por lo menos se dio a entender, quedaron los propios trabajadores, no sé si hay un responsable técnico o cómo es eso, quedará para revisarlo. Es para revisarlo porque, bueno, no, en el Consejo no se comentó. Ajá. También se habló del hospital, a donde... Se comentó que, bueno, está casi toda la obra paga, pero resulta que se han hecho malas compras, la parte no se terminaba la obra porque faltaba electricidad y gas, y se habían comprado los caños y quedaron a la intemperie, desaparecieron algunos codos, bueno. Sí. En fin. Es todo un crío. Sí. Claro, yo por eso te digo que me fui tomando notas así porque te mandé los audios, pero más o menos no me puedo acordar de todo esto. No me da. Tendría que haber tomado. Un té de tilo. Se guardaron unos codos para borrar lo que habían escrito con la mano. Algo así. Pero es muy grave la denuncia de lo que se está haciendo o de lo que se hizo y lo que están detectando. Los manejos raros. Sí. Eso es grave. Y hasta ahora no ha habido igual denuncia ni nada, ¿no? Bueno, es una de las cosas que piden los concejales que no son del bloque. Sí. A ver si se van a hacer denuncias reales. Quedaron discutiendo. Te digo que se armó ahora cuando yo me venía, estaba medio caliente el tema. Y porque Unión por Córdoba reclama que están haciendo vista con todas las obras que se están haciendo campaña, sí. con proyectos que se han gestionado a través de Unión por Córdoba. Entonces Rodríguez estaba bastante enojadito, sí. Y Dina Perla le contestaba que no es así. Bueno, hay que escuchar los audios, están tremendos. Bueno, otro tema que se trató, que no va a haber presupuesto 2018, se lo dejan para el próximo intendente. porque no están los plazos, sí, claro, para hacerlo. Vencidos, ¿no? O sea, aparte, bueno, una intendencia interina en realidad no sería ético que deje un presupuesto armado. Y lo que cuando yo me fui estaban tratando el tema de las elecciones para el 3 de diciembre. Ah, no el 10. Entonces. No, el 3, un reclamo de Unión por Córdoba, ¿por qué no se hacía el 19 de noviembre? Porque están como muy justos con los plazos, que el que gane no va a tener el tiempo de ponerse a ver qué hay y cómo armar el presupuesto, porque vos podés tener algo armado, pero tenés que ir a la realidad de lo que tenés y lo que se debe y lo que no se hizo para armar un nuevo presupuesto. Sí, de todos modos siempre se asumió el 10 de diciembre y tampoco es que antes te dejaban ver algo. Bueno, acá se hablaba de que sí, que de pronto sí. Era el 3, del 19 de noviembre, sí, hasta el 10 de diciembre tenés dos semanitas como para ir viendo el panorama y armar algo más real. Estaban peleando, sí, estaban todos muy enojados. ¿Será que no quiere Unión por Córdoba que aparezca ningún otro? Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención, y a mí no me dejan participar, pero yo hubiera preguntado, que es algo que dijo Pichu, que la gente que está en el consejo, que puede pedir informes y tienen acceso, descontando totalmente que se va a presentar alguien más. O sea, él de su bloque dice que no, pero da como sentado que los únicos que se van a presentar son Cambiemos y Unión por Córdoba. Claro, hubo 6 listas en las últimas elecciones de intendente. Bueno, pero acá daban por sentado que bueno, ellos tienen el mandato como para pedir información y que los partidos que tienen la posibilidad de ganar. O sea, ya lo daba como un hecho que cualquiera de los dos partidos que están dentro, sí, del consejo podían llegar a ganar las elecciones. Justamente podemos llegar a tener sorpresas. Alguien que vino a decirle al pueblo, además, que había la posibilidad de una tercera fuerza, que estaba convencido que se desconvenció. Bueno, vamos mechando un poco de esto. Yo me quedé intrigado, Carlos me tiró una y no podemos. Bueno, viene bien porque es un poco a continuación de lo que está diciendo, de la información que está dejando Dora, ¿no? El hecho es que hay elecciones en Capilla del Monte, fue el voto unánime, ¿no? Pese a las protestas peronistas. Sí. Levantaron la mano y sí, dijeron que sí. Sí, dijeron que sí. Así que, así es la vida, mi amor. Sí. Pero hay algo de lo que yo decía que no se está hablando y que tiene que ver con estas elecciones y que es tremendamente importante y dañino, que es el costo de las elecciones. Ah, eso también se habló. El costo de las elecciones llega prácticamente a los 500.000 pesos. Lo dijo Buffoni. Bueno, casi 500.000 pesos es este caprichito del ex intendente Cés de abandonar el cargo antes. Nos sale a todos, ¿viste? A la gente que nos escucha, a Federico, a Renata, a Dora, a todos nos sale. Tenemos que pagar proporcionalmente por este caprichito, ¿no? Que bueno, podemos hacer un análisis y tamizar para qué le sirve al pueblo. Sí. ¿Para qué le sirve al pueblo este abandono de Cés unos meses antes de que la continuación, digamos, legal, democrática, fuese armónica y hubiese asumido Gabriela Negri? Que está armado. Yo creo que sinceramente está armado para que gane Buffoni. ¿Por qué? Porque está trabajando de una manera particular. Está tocando timbres junto a Hernán Juárez. Sí. ¿No? Se ha visto, no es un invento mío. Y por un lado se asume como fervoroso radical, defensor, ¿no?, de las ideas irigoyenistas y demás, como hicieron él y su hija Anita antes de hacer este acuerdo con el PRO, ¿no? Estoy hablando del 2015. Sí. ¿Puede ser? Sí. Bueno, finalmente sucumbieron frente a las ofertas imposibles de declinar de Cambiemos, del PRO, y se juntaron y armaron esta alianza. Ahora, la elección interna radical, yo no sé si va a ser... En un momento dado, Buffoni quería una encuesta y no una elección. Pero bueno, parece ser que Zanotti, el chico Zanotti, está creciendo en el... digamos, en el beneplácito de la gente, por el hecho simple de no pertenecer a una vieja camada. Pero el punto es, no sé qué opinan ustedes, el punto es que el pertenecer a una vieja camada o el tener viejos conceptos políticos no es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. El chico Zanotti que tendrá 30 años, 35, pero de pronto puede pensar como un fósil, ¿o no? Sí, claro. ¿Viste? Entonces no es un problema generacional. No, para nada. No. Ahora bien, todo indica que siempre el partido que está en el poder tiene mayores resortes económicos y de presión y de difusión que los que están fuera del poder. Sí. Esto lo va a manejar Buffoni y va a haber resistencia del peronismo, de Unión por Córdoba, porque va a bajar plata, mucha plata se va a bajar para que Rodríguez pueda tener las espaldas cubiertas, eso lo dijo Caserio en su última visita acá acompañando al gobernador. Y por eso entre ellos se miran, ¿no?, uno al otro y no ven una tercera figura, porque únicamente observan sus ombligos. Ahora, ¿qué pasa si aparece una nueva figura? ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, loco, voy a patear el tablero, yo me voy a presentar? ¿Qué pasa? Es una pregunta, es ¿no? Es que es un espacio que hay que cubrir. Bueno, a ver, lo hemos dicho acá, por lo menos en los datos objetivos, 28%. En las últimas elecciones, Cambiemos, ¿no?, el radicalismo. Todo el aparato y en boleta larga junto a Mauricio Macri. Apenas el 28% obtuvo, sí, Gustavo Cés. 27% apenas. Bajando, sí, el histórico por lejos de Unión por Córdoba. Y el resto se distribuyó. Aquí nadie tiene, me parece, la vaca atada, ¿no? Sí. Así que, bueno, las cosas están planteadas de esta manera. Yo creo que, bueno, todos sabemos lo que produce el exceso de confianza, ¿no? Sí. La subestimación por el otro. Uno de los mayores problemas que tiene alguien que va a librar un combate del tipo que sea es subestimar al otro, ¿no? Sí. Y decir, no, este es un salame. ¿Sabes qué? Bueno, este va a sacar 4 votos, ¿no? Bueno. Sí, viene pasando y les pasó a varios, ¿eh? ¿Qué les pasó? Estamos hablando de grandes combates. Hay como una confusión, porque de pronto Dina Perla habla de la Unión Cívica Radical y en algún momento en el Consejo le pidieron a Juárez que clarificara su postura y él está con el bloque Cambiemos. Sí. O sea, el bloque es Cambiemos, no Unión Cívica Radical. Es un bloque unipersonal. El de él. Él es unipersonal, sí, sumado a la Unión Cívica Radical, pero el titular es Cambiemos, no es Unión Cívica Radical. Hay un doble discurso. Sí, hay que recordar que tienen que presentar, hay un plazo para presentación de frentes, claro, electorales, como es Cambiemos, no es un partido, es un frente electoral. Deberá presentarse como frente. Probablemente muy justo a la interna radical, o sea, en esos mismos días, porque el tiempo es más o menos una semana antes, se presenta el frente y después la lista. Sí, entonces hay que apurar ese debate, ¿no? Hay que apurar el debate. Bueno, sí, pero sí, el resultado es obvio, Federico, de sí, eso. Porque vos fíjate, miralo desde el punto de vista de la UCR, los radicales no van a abandonar el frente Cambiemos. Sobre todo teniendo a la hermana de Negri manejando la Capizalmón. Pero no, si Gabriela Negri estuvo el sábado timbreando. Y bueno. Sí, no, además es. O sea vale, puede haber la elección interna radical, fenómeno, pero el Frente Cambiemos no se abandona. porque se pierden los cheques. Entonces, ¿viste? Claro. ¿Cómo es el asunto? Sí, no pensemos en el pueblo. Es el presidente del bloque, no, el pueblo. Acá es Alianzas. Claro, ¿qué pasó con otros espacios políticos? También esto de pensar desde Buenos Aires, sí, pensar desde Córdoba capital, y bueno, después lo que pase en el pueblo era secundario, ¿no? Esto no es un patrimonio de Cambiemos, pero no, eso es algo que me parece que hay que romper, y que en todo caso mucha gente también está... Eso es lo que ve de esto, ¿no? Ve que, se lo decíamos el otro día a Gabriel Buffoni acá, ¿no? Se lo decíamos como tratando de poner la voz de algunos que no están en los medios, que no aparecen acá, pero que lo están pensando. Se van a arreglar las cosas en una mesa del City. Esto no es que lo decimos nosotros por... Osamadi. Ahora hay doble. Hay doble comando. Sí, sí. No, es pero verdad. Son estas sensaciones de que se resuelven entre dos espacios que además, bueno, han tenido mucha afinidad y mucha complicidad en todas las políticas públicas. Totalmente. En Córdoba, así que bueno. Pero veremos, está abierto, me parece. Está bueno el acento que pone Carlos. Esto no es para bueno, decir, qué divertido hay elecciones. Deja un agujero, deja toda una complicación, claro. Deja todo un proceso que hay que hacer. Es un agujero grande, viste, sí. El bolsillo, el correo cobra 22 mil pesos por cada urna. Ajá. A eso le tenés que sumar todo lo demás. Son 32 urnas, porque tienen que poner una urna para extranjeros. Claro. Así que correo solamente se lleva 350 mil pesos. Chal. Y claro, la policía. La policía, todo lo demás. Sí, 400 y pico, casi 500 mil pesos para una elección de intendente por 2 años. Yo lo amortizaremos en 2 años. Presentaría la moción, no sé si se puede o a través de quién. ¿De qué partido? De que, bueno, que Gustavo Cés se haga cargo de eso. Y o el bloque también. Que responda con su patrimonio, ¿viste? Claro. Porque si no, alegremente, ¿viste? El intendente... Se va cuando quiere. Agarra y suponete... Bueno, no quiero nombrar para no... se piense que estoy señalando alguno. Sí. El otro, el intendente que viene, agarra y a la semana no le gustan las cosas y le dice, bueno, mira, me voy porque claro, esto no me gusta. Y hay que hacer otra vez la historia y nadie responde. Claro. Vale. O sea, esto se hace porque tantas veces se amenazó con que el funcionario político iba a ser responsable con su patrimonio y nunca se concretó, porque los que tenían que concretar esa sanción o esa emisión de identidad en cuanto al responsable, ya sea intendente, diputado, sea quien sea, tenga que responder con sus bienes, también era parte del juego político. Entonces no lo hacía. Sí. Mirá, Carlos, hay demandas judiciales por parte de numerosos vecinos de Capilla del Monte que le iniciaron amparo al municipio por el bloqueo de cuentas. Son muchos vecinos. Sí. Con las cuentas bloqueadas ilegalmente, porque ustedes ya se recuerdan, no solo el Código Civil, demás, el Consejo Deliberante por unanimidad aprobó una ordenanza, rechazó los vetos primero, aprobó una ordenanza, está vigente. Él niega que esa ordenanza está vigente, porque él la puso en discusión, siguió bloqueando cuentas. Es decir, todo un acumulado de 6 años, porque fue a los 4 días de asumir, o sea que ya estamos cumpliendo 6 años de un acumulado de ilegalidad. Un amparo que se presentó, 2 convocatorias a mediación, al que no se presentó el municipio. Eso hace que directamente se dé por perdido, digamos, no hay voluntad de resolverlo. Por lo cual, si en algún momento esto salta, ¿quién responde por eso? Nosotros, cuando hay un intendente que además el consejo le dijo que debía asumir su responsabilidad y no puede no cobrar a terceros, no le corresponde. No puede derivar el... No, eso le corresponde a la justicia. Entonces, ahí hay esto de responder con el patrimonio, queda pendiente en muchas cosas y claro, estos juicios, ¿no? Lo que pasa es que en realidad la denuncia debería hacerse a la persona, no al municipio, porque es el que está mal administrando, sí, como se hizo en su momento una denuncia penal, claro, por el tema de del basural. El tema es que la recomendación, sí, pero la recomendación, eso es personal, pero la recomendación de los abogados a los vecinos era, miren, fueron al Consejo Deliberante 100 veces, presentaron ordenanza, se aprobó además a través del bloque del PSOE. Después, lo que les dijo el abogado, primero, antes de hacer la denuncia penal, presenten un amparo para que a ustedes no le rematen por deuda. Claro. Una locura. El municipio inició un juicio en Cosquín por deuda, de una deuda que no dejan pagar. No, es muy loco. O sea, es terrible la persecución, además, ¿no? Porque aparece todo eso detrás. Persecución, se denunció a asociación ilícita, porque aquí había un, que lo dijo hasta el propio Gabriel Ufoni, hay un vínculo con los abogados, procuradores, sí, de la municipalidad, que estaban cobrando sin factura. Tremendo. Para acomodar las cuentas. Bueno, por eso es. Yo creo que después de resuelto esto, hay que dedicarse, como dice Carlos, hay que no dejar pasar y dedicarse a que se cumpla y se juzgue todo lo que pasó, ¿no? Esperemos que el Consejo que cumpla con lo que está pidiendo, porque estaban pidiendo documentación con respecto a estas denuncias fuertes que están haciendo de palabra. Y que el Consejo tome las directivas correspondientes, que haga las denuncias que tenga que hacer, sí, y no se perdone, porque esto es una estafa al pueblo. Yo pregunto, ¿no? Porque está buenísimo que ahora se empiecen a descubrir un montón de cosas y demás, pero esto pasó ahora dentro de un mismo partido. Y los organismos que deberían controlar ese funcionamiento también estaban, digamos, comandados por el mismo partido. Acá hay un tema, la denuncia es fuerte, porque si salen todas estas cosas raras a la luz, el Tribunal de Cuentas también tuvo que ver. No, que es el ente encargado, sí, de controlar justamente estas, sí, cosas. Si sí, hay un desmanejo y demás... Sí. Habría que ver. Estaban mirando todos para otro lado. Es digamos. Muy difícil verlo con buenos ojos cuando el Tribunal de Cuentas de la oposición pasada, de los 4 años anteriores, de la oposición, que además dijo denunciar, o sea, dijo porque no lo terminó denunciando, pero lo dijo públicamente, dijeron que había malversación con el tema del SIC, sobre todo, sí, hubo denuncias públicas por los medios. Después es secretario de Obras Públicas del propio intendente que tenía que auditar. Es muy difícil, es muy difícil así. Sí, sí. La propia, la que le maneja las cuentas es la única que firmaba con Gustavo Cés y termina siendo la pareja del intendente. Sí, sí. Es difícil. Sí, estaba muy loco. Sí, yo creo que hay una única salida y una única solución para este tipo de cosas. Desde Capilla del Monte, para la provincia, la nación también, es la participación. Es la única manera. La única manera de que esto nos siga ocurriendo es la participación. Porque todos los que medianamente pensamos igual, los que nos podemos conciliar con algunos conceptos que manejamos y denunciamos, mm, y decimos y decimos y decimos, después nos topamos con que el Frente Pro-Radical gana en las urnas. Sí. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que estoy diciendo mal? ¿Por qué tengo que poner mi parte de culpa en todo esto? Sí. Sí, no, yo estoy diciendo mal, estoy transmitiendo mal, estoy señalando mal, o a la gente no le importa nada. Es fácil echar de golpe la culpa o la carga sobre la gente. ¿Qué es la gente? Sí. Hoy hicimos una nota, Carlos, usted estaba en el consejo, pero la vamos a subir en un rato a cdmnoticias.com.ar para que vean. Es una nota con el convencional constituyente de Cruz del Eje, Víctor Romero, que nos contó sobre. Hoy se votó ayer a las 10 y 23 minutos de la noche, terminó de aprobar la nueva carta orgánica de Cruz del Eje, un pendiente que tenemos nuestros municipios hace mucho. Y el eje principal es la participación. Se aprueba la banca ciudadana, se aprueban consultas y referéndum obligatorios para cada emprendimiento que afecte el ambiente o el patrimonio natural, cultural, histórico. Bueno. Hay un montón de iniciativas que tienen que ver con la participación. Y esto me parece que es la clave, ¿eh? Es la clave, pero vos sabés que yo lo vi muy tarde, eso no lo terminé de leer y anoche era muy tarde. Pero hay algo que no encontré y me gustaría, si vos tenés una nota con este hombre, sí, preguntarle o si tenés acceso al texto. La audiencia pública, ¿no? El resultado de la audiencia pública, porque se, viste que siempre se marca, ojo, que la audiencia pública no es vinculante. Claro. Entonces, en este caso de la reforma de una constitución, ¿es vinculante? La reforma sí, ya está, no, acá. La audiencia. La audiencia. Lo que cambia es que precisamente no son audiencias, sino referéndum. Y es una elección general. Así lo pusieron. Voy con tu pregunta porque es un punto clave, ¿no? Va con elección general y es vinculante. Como se lo implementó. Sí. Claro. Va con elección, con urna y se tiene que votar. No es lo mismo que las audiencias públicas que son bueno. Para hacer catarsis. Sí, para hacer catarsis. En el mejor de los casos, porque no, sí, en general no va nadie. Ni hablar, claro. Sí, no va nadie o no se le da. Pero ¿por qué no va nadie, Fede? ¿Por qué no va nadie? Bueno. La gente no va porque sabe que no importa si va o no va. Exacto, sí. No importa si va o no va, porque igual van a hacer lo que ellos quieran. Entonces, sí, se transforma la audiencia o el referéndum, como vos decís, en vinculante, y lo que la mayoría dice en la audiencia o referéndum es lo que el Ejecutivo va a hacer, entonces la cosa cambia. Cambia totalmente. Cambia. Laura nos hace, dice, nos hago una pregunta. Me parece interesante reflexionar sobre el costo de una elección. Ahora bien, si un intendente no está a la altura de las circunstancias para lograr una administración gubernamental justa y efectiva para su población, ¿no es mejor que tengamos la posibilidad de votar una nueva opción entre todos y todas en lugar de dejar que se elija entre concejales? Sí. Finalmente, 500.000 dividido entre unos 8.000 personas que votamos me da 62,50 por cada uno. Una ganga, dice. Sí, no, me parece que la alerta, yo entiendo lo que dice Laura y yo tampoco estaría de acuerdo en que el costo sea un problema, sino en que no tenga ningún tipo de responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Sí, obviamente. Claro, sí. Le va a evadir el costo. No, si esto lo tenés, sí. Este café lo tenés que pagar vos, hermano. ¿Qué te pasa? Totalmente. Sí, lo tiene que pagar el que se va. Parece una locura. Mínimamente. Pero por lo menos, digamos, o de mínima, sino dar un buen argumento. Pero si vos sos empleado en una empresa, no tenés que dar un mes de preaviso, y si no. Sí, yo igual no tomaría el ejemplo. Digo, entiendo por qué lo decís, pero me asusta comparar con una empresa. El señor Cés era empleado nuestro. Sí. Entonces, si no cumple el contrato. Sí. Que pague el costo. ¿Por qué lo tiene que pagar el pueblo? Sí, irse así como si nada. Sea, además, con todo lo que ha pasado. Podía pedir carpeta médica si estaba tan enfermo. Después dijo que había sido un golpe de Estado. Sí, o sea, primero dice que está enfermo, después golpe de Estado. Eso no se puede dejar pasar, ¿ves? Claro. El argumento, ¿por qué te vas? Claro. Si es válido, bueno, como cualquier empleado, como cualquier persona que trabaja. Obviamente. Es válido, che, y sí, bueno, te tenés que ir, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿me voy porque me voy? Me voy porque me duele la cabeza, ¿no? No es así. Entonces, vos sabés que esto en el momento de la asunción de Gabriela Negri, yo le hago una nota en el Consejo Deliberante, que la pueden ver en carlospalomares.com.ar, de paso a vos. Sí, muy bien. Y está la entrevista con Gabriela Negri, donde ella se manifestó en la nota, como en todo el proceso de la sesión del Consejo, espantada por lo que había hecho Cés, y coincidiendo con lo que yo le manifestaba, le preguntaba, de que él argumenta para irse, para renunciar, razones de salud. Pero vos, está bien que vos no te guste la empresa, pero supongamos cualquier cosa, que vos tengas responsabilidad. Bueno, mira, me voy por razones de salud porque me estoy volviendo loco. Sí. Bueno, pero tráeme una nota, tráeme un certificado médico. Mínimo, tráeme algo. ¿Viste? Es que la renuncia, él dice, razones de salud, y también... Y ahí se despacha. Y ahí se larga. Consejo, no me apoyo. El ventilador. Claro, el ventilador. Sí. Entonces, o una cosa o la otra. Bueno, esto va a seguir, sigue mañana. Sí, señor, sí. ¿Me parece? Tenemos mucho material. Sí, tenemos los audios que vamos a ir editando de la sesión del Consejo. Móvil Dora. Sí, Móvil Dora. Ahí no me cansó, pero estaba buscando cómo hacer. Pero bueno, la salidora. Y Carlos está invitado también a mañana, podemos compartir un poquito más y seguir analizando un poco esto que viene y también, obviamente, un montón de cosas que están sucediendo a nivel nacional, sí, provincial, que internacional, ¿no? Que nos han dejado con sabor a poco hoy. Porque mañana seguimos con las frases, porque hay muchos enganchados con las frases, sí, y sí, podemos hacer las frases capillenses también. Bueno, ¿querés tirar alguno antes? Y nos vamos. Yo tengo algunos mensajes, pero para mañana yo también, porque son en audio. Sí, bueno, dice Pachi, nos dice: frase escuchada en los asados de capilla. Yo no como carne, pero voy a probar un pedacito. Sí. Y se comió media vez. Sí, más o menos. Otra, Liliana nos dice: a mí me molesta Cambiemos cuando encubre retroceso de nuestros derechos. Sí, sí, lo encubre más o menos. Dijo: cambiamos futuro por pasado, conquista del desierto. Sí, conquista del desierto. Qué fuerte, qué fuerte. Para el ministro de Educación de la Nación. Sí. Hacemos puentes, escuelas, cárceles para los chicos. Sí, triunvirato. Propongamos un triunvirato. Sí. Total. Claro. Capaz que es de avanzada, mira. Claro. Sí. Vinieron a buscar, vino el ganador del concurso. Está acá presente en los estudios. Vino a buscar su disco. Eso de era, Lucy in the Sky. Era mentira. Era una joyita. Pensé que era uno de los patobicas de Marta. Sí, de Marta. No, Marta prometió venir la semana que viene ya. Ojo, con plataforma electoral. Me parece que están subestimando a Marta Goyri. Ojo. Le diría a Gabriel Buffon y le diría a Marcelo Rodríguez: están subestimando a Marta Goyri. Es cierto, es cierto. Que amenazó ayer, dijo que se va a presentar. Tremendo. No sé si fue una amenaza, pero está. Pero la sigue mucha gente. Mucha gente. Corta, sí. Hipólito Yrigoyen cada vez que viene. Ojo, ¿eh? En helicóptero se fue ayer, ¿eh? Desde acá. Sí, desde el techo de Villalaba. Yo no la subestimaría tanto. Ojo. Sí, bueno, nos tenemos que ir nosotros. 12 minutos.